Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, audiencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, en el planeta Tierra y todo el universo. En este jueves 9 de septiembre, programa número 538. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Un día más, un día especial y preparándonos para las próximas elecciones. Un día especial para tener memoria y para cuando vayamos al cuarto oscuro tengamos memoria y no cometamos los mismos errores. De eso vamos a hablar en este programa. Y bueno, hoy falta Betty, hoy no va a ser una noche de poesía, un jueves de poesía, porque ayer a las 11:30 de la noche murió su compañero de toda la vida, Miguel Oanesian, del Partido Comunista, una persona muy respetable. Yo lo quería mucho porque era realmente impresionante sus convicciones, así que bueno, estamos todos muy tristes. Así que le mandamos a Betty desde acá un gran beso y bueno, bueno, como decían algunos camaradas, como ellos se llaman, está junto al Che, junto a un montón de personas. A Fidel, todos ahí arriba. Festejando. Festejando, sí. Y me acuerdo que yo hacía mucho tiempo había comprado una remera con la cara de Lenin. Y con el martillo y la hoz. Era una remera lindísima, la había comprado en los 90 en San Pablo, en Brasil. Y nunca la había usado, pero una remera lindísima. Y cuando lo vi a Miguel, se la regalé. Y después cuando iba a todas las marchas, Miguel iba con esa remera. Así que la verdad que es un genio, Miguel. Bueno, le pasó lo que nos va a pasar a todos. Y vamos a ir a otro lado y nos vamos a encontrar todos juntos. Porque nadie se salva de esto. Así que tenemos que ir teniendo la idea que esto es algo muy normal. Bueno, Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para aquí Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés enviar algún mensaje o WhatsApp, lo podés hacer al 11 5503 1691. Bueno, y antes de presentar la primera canción, porque después ahora va a hablar el señor Oscar Amante, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mientras estamos en la Tierra, tenemos que tratar de vivir lo mejor posible, y aquellos que tienen la obligación o la responsabilidad o el compromiso de hacer vivir mejor a la gente, bueno, por eso está Oscar y nos va a explicar acá qué es lo que están haciendo acá en el gobierno de Capilla del Monte. Y a nivel nacional, ¿qué significa esto? Y yo lo voy a decir solamente lo que yo creo, y después Oscar me va a decir lo que él quiera. Creo que uno debe elegir gente que piense por uno. La gente que va a ir al Congreso tiene en su poder las decisiones que va a tomar, en su poder están en sus manos. Responsabilidades que nosotros, todos nosotros como ciudadanos ponemos en sí, en la que tengamos una buena cantidad de derechos y buenas jubilaciones, como estos gobiernos peronistas que siempre nos han dado derechos, y siempre que viene un gobierno neoliberal nos los han quitado. Así que bueno, tengamos en cuenta eso, votemos por nosotros mismos, no votemos por los victimarios. Y ahora vamos con una canción de Fito Páez que se llama Salir al Sol, y venimos con Oscar Amante. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor, es un momento crucial. Hay que salir al sol. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548 576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte. WhatsApp 11 57 43 91 14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Pintorería Cruañes en Bartolomé Mitre 507. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas o en el teléfono 03548-483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, Bueno, estamos con Oscar Amante esta noche media templada acá en Capilla del Monte y vamos a entender qué es lo que está pasando a nivel nacional, provincial y también aquí en Capilla del Monte con las cosas que se están haciendo pese a la gran pandemia que sufrimos. Primero la pandemia amarilla de 4 años que destruyó la Argentina y después, cuando recién el nuevo gobierno empezaba a gobernar, a los 2 meses apareció esto del COVID-19 y bueno, se salvó. Se hizo lo que se podía, se salvaron vidas. ¿Cómo andás, Oscar, antes que nada? Buenas noches, muy bien. Antes de empezar, quería mandarle también un abrazo grande a la familia de Miguel, el turco para mí. El turco. El turco, con quien empecé peleándome fuerte, pero muy fuerte, nos empezamos peleando, y con quien terminamos trabajando con una relación Estado-privado y Estado, diríamos, Estado y no una acción social desde el beneficio, una social bien entendida, desde la mano de obra, dar trabajo, asociarnos para eso. Y Miguel, en ese aspecto, ha sido un luchador, ¿no? Y con él hemos trabajado mucho. Un luchador y, aparte, para mí, un ejemplo a seguir, porque por ahí uno no tenía sus mismas ideas, pero las convicciones de él eran muy fuertes. Sí, muy fuerte. Un líder que yo lo admiro mucho. Bueno. Volviendo a lo que vos decías, sí, realmente todos los gobiernos hemos recibido este cachetazo que fue el COVID-19, que no solamente alteró lo que tiene que ver con la economía, sino que alteró la forma de vivir de los argentinos, y eso es muy importante, porque supongamos que te altera la economía, y bueno, yo un día en toda mi vida laboral he estado mejor, peor, regular, mejor, peor, regular. Son situaciones que tienen que ver con un contexto al que uno en Argentina ya está acostumbrado, pero lamentablemente acá lo que alteró y de manera drástica y fuerte es el estilo de vida de los argentinos. Lo que no pudo romper en el inicio y después, bueno, se fue resquebrajando, lo que no pudo romper fue el estilo solidario que tiene el argentino. Se vieron actitudes solidarias muy, pero muy importantes. En ese marco, gobernar no es nada fácil. Nunca fue fácil, pero en ese marco realmente todos los días había que resolver acciones y situaciones que no eran difíciles, sino que eran nuevas. Yo con algo difícil me puedo encontrar, pero es una dificultad que a lo mejor ya me la contaron, me dijeron, supe, me advirtieron. Esto era todos los días algo nuevo. Y creo que también algo hubo nuevo y que venía muy rápido, unos cambios rapidísimos. Muy rápido. Que había que actuar rápido, sobre la mano directamente. La además, pasado el primer trimestre, se transformó en una situación de ir apagando incendios. Y bueno, entonces creo que gobernar de esa manera es difícil, pero creo que se gobernó. Y se gobernó con mayúscula. Creo que se hicieron las cosas. no de la mejor forma posible, se hicieron las cosas como se debían hacer. Y que una localidad como Capilla del Monte, que tenga 18.000 habitantes, hoy tenga un porcentaje muy importante, casi 6.000 habitantes de Capilla del Monte, con una dosis, con dos dosis, es realmente digno de ser elogiable. O sea, todo aquel que quiso vacunarse se vacunó. ¿En Capilla del Monte? En Capilla del Monte. Sí, sí. Hubo el retraso lógico al principio, hubo el retraso lógico con la Sputnik, ¿no? Pero se vacunó, la gente se vacunó. Y ahí quiero remarcar una acción de gobierno. Cuando la vacuna era algo a conseguir y a ver, y recién empezaba en Europa, me acuerdo que Fabricio lo llamó a Gerardo, doctor Guerra, y le dijo, hay que armar un vacunatorio, urgente, tenemos que estar preparados para cuando esto llegue, porque si nos agarra dentro del hospital no vamos a saber qué hacer. Y se armó el vacunatorio, después se armó el lugar donde vos te ibas a hisopar, y después cuando la gente empezó a darse cuenta que si tomaba conciencia de un hisopado o de un análisis, lo podía prever que esto se extendiera en la comunidad y en el tiempo, se habilitó el Club Capilla de manera gratuita. O sea, son determinadas cosas que se hicieron que fueron copias de lo que se venía haciendo a nivel nacional. ¿Quién lo quiso hacer lo pudo hacer? ¿Y quién no lo quiso hacer? No lo hizo y después se quejó y se le echó la culpa al gobierno nacional. Uh-huh. Eso para que tengamos nosotros un balance de lo que fue, ¿no? Sí, yo creo que con lo que hizo el gobierno nacional se evitaron muchísimas muertes, porque no nos olvidemos que la oposición al principio decía que esto no existía, que la vacuna no las vacunas no venían, quemaban, que la vacuna rusa mataba. Que la vacuna rusa mataba, que los barbijos no servían para nada. Hubo mucha contra que no se ha visto en otras partes del mundo por parte de los políticos, ¿no es cierto? Sí, y además contó un sector de prensa que fogoneaba constantemente esas acciones. Vamos a un tema que es urticante y que yo también soy crítico, y a veces cuando critico acciones del gobierno central también me gusta analizarlas. Vacunatorio VIP, por ejemplo. Cuando dicen cuántas vidas no se llegaron a dar, y comprobado por la prensa, no se llegaron a dar 200 vacunas. 200 vacunas que en realidad personas... Y quien las recibió las tenía que recibir. Por eso mismo, no eran personas que de 20 años, okay. Eran personas que... Claro, a lo mejor las recibieron antes que yo, bueno, macanudo, puede ser. Yo no me quejo de eso, yo la recibí. Ajá. Yo me anoté... La mayoría de los argentinos la recibieron. Yo me anoté y la recibí. Pero independientemente de eso, esto tiene que ver también cómo es la relación entre el ciudadano y el gobierno... Y las acciones de gobierno. Y las relaciones entre ciudadanos y las acciones de gobierno en lo que tuvo que ver con la pandemia fueron iguales en la Argentina que en los lugares que los medios hegemónicos miraban y ponían como ejemplo. Uh-huh. O sea, yo tengo la suerte y la nostalgia de tener un hijo viviendo en España hace 22 años. Y lo que ellos vivieron allá... Fue terrible. Sí. Aparte el fue argentino, por la información que tiene de los medios hegemónicos, creen que la pandemia aparece solamente en la Argentina. Yo tengo amigos que viven en Nueva Zelanda, que viven en Australia, que estuvieron encerrados muchísimo tiempo. Sí, no es que los encerraron, los protegieron. Exactamente. Bueno, acá se dio como si esto fuera un estado de sitio. Bueno, pero afortunadamente yo creo que el argentino, hoy el que tiene el brazo pinchado una y dos veces... toma conciencia de que las cosas se hicieron como se tenían que hacer. Así que eso me parece que es un tema ya para empezar a dejar de lado, y también es un tema que nosotros tenemos que empezar a acomodar en nuestra cabeza, porque no es fácil acomodar 18 meses de una alteración de la vida. A vos un día te operan de apendicitis y te dice por 4 días no hagas ningún esfuerzo, y vos ya te pones loco. Te enyesan un brazo y te querés rascar ese brazo. Seguramente. Bueno, imagínate que fueron 18 meses... Que la gente no sabía. No sabía para dónde disparar siquiera. Así que tenemos que acomodar la cabeza. Bueno, y ahora tenemos la posibilidad de votar el 12 de septiembre, ahora el domingo. Que viene. Yo creo, como lo están diciendo todos, son dos modelos bien diferenciados. Sí. Uno es un modelo que tuvimos que yo creo que es el mismo modelo que tenía Martínez de Hoz en la dictadura militar, que después lo tuvo Menem y después lo tuvo Macri, ¿sí? Donde se anulaban cualquier cantidad de derechos y tuvimos, por suerte, gobiernos en que se nos han dado derechos. Yo creo que se votan dos modelos, un modelo con derechos e inclusión a los argentinos y otro modelo con negocios para pocos amigos del poder. Claro. Hace mucho tiempo, cuando hace 6-7 años atrás, cuando empezó a florecer Macri en Buenos Aires y bueno, ya se lo veía como candidato a presidente y demás, un amigo mío que realmente no es apolítico, pero le gustaba la simpatía de Macri, no sé, se pegó por ese lado. Porque tenía ojos celestes. Sí, puede ser. Y igual el negro estaba lejos de tener ojos celestes, el amigo mío. Ajá. Me dice, ¿cómo lo ves? Digo, mirá, ¿por qué no lo votaría? No, me dijo, ¿cómo lo ves? Yo no lo voy a votar. Dice, ya sé, vos sos peroncho. Me digo, no, pero aparte que sea peroncho. Dice, entonces, ¿por qué no lo votarías? Yo pienso que el abuelo de Macri lo perjudicó a mi abuelo, el papá de Macri lo perjudicó a mi viejo, Macri me perjudicó a mí, y las hijitas de Macri van a perjudicar a mis nietos. No, pero aparte vos acordate que los que apoyaban a Macri en ese momento eran Menem y Cavallo, que habían destrozado la Argentina. Claro, entonces yo decía, realmente hay una situación acá que no tiene nada que ver con mi elección de vida, y mucho más a esta altura de mi vida. Yo tengo 68 años, y a esta altura de mi vida, todo ese tipo de fórmulas mágicas que me puedan mostrar, yo ya sé que fracasaron. Y cuando dicen, los últimos 45 años en el poder estuvieron ustedes, gracias a Dios. Menos mal. Gracias a ¿Vos Dios. ¿Vos te acordás cuando Macri se presentó en Buenos Aires por primera vez? Nosotros vivíamos en Buenos Aires. ¿Qué era lo que prometía? 10 kilómetros de subte por año. ¿Cuántos hicieron? Creo que 5 en 14 años. Sí, sí. Bueno, yo siempre escuché cuando el subte llegue a la General Paz. Y bueno, llegaron ¿cómo se llama? El ecobús, ¿cómo se llama? Así que no, pero hoy yo creo que la visión nuestra no tiene que estar puesto en lo que es el macrismo. Pienso que la gente lo ha sufrido, pienso que la gente es consciente de que los gobiernos peronistas y no populistas, como los quieren autodenominar los medios hegemónicos, los gobiernos peronistas han estado siempre cerca de la gente, dando soluciones, no solamente dando soluciones, sino aportando calidad de vida. A ver, yo tenía escuchaba, es indignante que una persona vaya a comer, a comprar sus cosas con una tarjeta que da el gobierno. Y bueno, yo cuando no tengo voy con la tarjeta de crédito a comprar. Hay gente que no tiene ninguna tarjeta. Por eso mismo, yo voy con, y esa es la del gobierno. Pero nunca escuché decir que era indignante la Caja PAN, con todo el respeto que le tengo a Alfonsín. Nunca escuché decir que era indignante la Caja PAN. O sea, resulta ser que una tarjeta que evita de esa manera que haya maniobras turbias en quien es el beneficiario, porque están nominadas, porque te llega la plata al banco, porque no hay intermediarios, o sea, porque desaparece la figura del puntero, que este Estado hizo de todo para sacar la figura del puntero. Por eso, hoy en día, un gobierno peronista por la primera vez que tiene piquetes en la calle. Uh-huh. Y te hago una pregunta, ¿vos crees que la UCR, la Unión Cívica Radical, existe? Porque yo en mi vida, en el año 83, lo voté a Alfonsín por las convicciones que tenía, que son muy parecidas a las convicciones que tuvo después Kirchner y Cristina y Alberto Fernández. Y ahora estos están volcados a un gobierno que apoya la dictadura. Que bueno, yo te doy un ejemplo. La matanza más grande que hubo en Argentina, de obreros fue bajo el gobierno de Irigoyen. El que cree que yo estoy mintiendo, que mire la película La Patagonia Rebelde. Entonces, si nos remontamos a ello, y si les gusta cantar Irigoyen y Perón, se equivocan. Perón, para evitar una matanza, se fue del país. Bueno, yo quiero que expliques y que nos expliques a todos por qué es tan importante estas elecciones. Es importante que tengamos diputados que quieran bajar derechos para las personas, porque vos tenés, no sé, uno tiene la sensación que cuando hay un gobierno peronista, y a mí no me importa decir populista, porque populista es para todos, para los de arriba y para los de abajo. Sí, yo le digo popular, un gobierno popular. Bueno, un gobierno popular. Porque populista me parece como que nos quieren denigrar, ¿viste? Sos populista, me parece como que somos de segunda, no somos de segunda. Los radicales. Y la historia no es la verdad. La historia nos da las garantías de que no somos de segunda, porque hemos ido a la urna y hemos ganado más veces en la urna que ningún otro partido político y que ninguna otra idea política. Y que nunca los gobiernos populistas o populares han hecho un golpe de Estado. Nunca gobernaron un cuartel. Nunca. Bueno, ¿cuál es la diferencia en Córdoba de la UCR y el gobierno de Schiaretti y todos los seguidores? Porque cuando uno ve que el gobierno nacional impulsa leyes para proteger a los jubilados, siempre la UCR y los súbditos, digamos, de Schiaretti votan en contra del gobierno nacional, perjudicando a los argentinos. En realidad yo creo que la situación de la Unión Cívica Radical en esta última etapa ha sido dolorosa, teniendo en cuenta que ellos le armaron todos los cuadros políticos del interior al PRO, que no existía en el interior, y después no recibieron nada. Y hoy siguen sumándose al PRO, quiere decir que ha sido un movimiento, como ellos dicen llamarse el movimiento centenario, que ha olvidado su historia. Ahí han bastardeado su buen nombre. Sus leyes, exactamente, sus bases. Sí, es tremendo. Independientemente de eso, y volviendo al tema que vos me preguntabas, yo creo que acá es la falta de inteligencia y la soberbia de no saber hacer racional con el gobierno central. O sea, yo creo que pasa por ahí. Además, creo que, como saben que en el campo de la democracia, bien entendida, van a perder, entonces, ¿qué mejor que decir no acompaño para después decir soy oposición? Y la oposición realmente, para mí, o como lo veo yo, la oposición es aquella que construye y no la que destruye. Y acompaña. Exactamente. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Por eso creo que el 12 es muy importante que votemos a un grupo de políticos que apoyan siempre los derechos de los argentinos. Y por ejemplo, acá en Córdoba, siempre votan el grupo de Gil, el grupo de Gaby Esteves, sí, de Caserio. El grupo de Caserio, sí. Que siempre dan derechos a los pobladores. Bueno, acá hay una cosa, en el caso, yo voy a hablar de Caserio porque es la persona que conozco hace 30 años, lo conozco cuando empezó a hacer sus primeros pininos en la política, y es una persona que nunca olvidó a los compañeros. Es una persona que acompañó a los compañeros, es una persona que, por ser del Valle de Punilla, siempre tuvo una visión distinta hacia el Valle de Punilla y hacia Capilla del Monte también. Hacia Capilla del Monte siempre tuvo una buena predisposición. Y desde cualquier puesto que haya ocupado, nunca dejó al Valle afuera, nunca dejó a los cordobeses, porque si está el Valle, están los cordobeses afuera. Y yo puedo dar sobradas muestras que me gustaría ver con a qué lo comparo, y no lo puedo comparar contra nadie. Porque si yo lo pudiera comparar contra otra ejecución de obra y demás, diría, bueno, ¿cómo creció Capilla? Pero creció cuando estaba él, nada más. La planta de líquidos cloacales de Capilla, la escuela de educación especial de Capilla, el gas natural en Capilla, obras de infraestructura en las dos IPEN de Capilla. No sé, podría decir muchas cosas más que tienen que ver con acciones y con obras que dejó para el bienestar de los capillenses, que dejó Carlos Caserio. Y la ha dejado de manera abierta en todos los lugares donde Carlos Caserio estuvo trabajando, como ministro, como senador, como diputado. O sea, nunca se olvidó de Capilla del Monte. A ver, volviendo al tema de la UCR que vos me preguntabas, volviendo al tema de Negri. Que me digan a mí qué dejó Negri acá, aún teniendo vínculos familiares. Que me digan a mí qué obra podemos decir por el trabajo hecho en la Cámara de Diputados, por el trabajo hecho en la Cámara de Senadores, hemos logrado esto para Capilla del Monte. Yo te puedo contestar algo, que nosotros, habiendo sido unos muy ciudadanos como presidentes de barrio. Hemos visto muy poco, pero sí, lo poco que vimos del apellido Negri es que siempre figuran en los cambios de ordenanzas donde uno supone que podría haber habido corrupción. Entonces yo digo, ¿la gente vuelve a votar otra vez a gente que estaba implicada en cambios de ordenanzas para darles o probablemente algunos negocios a otros? Eso es... En realidad hay una cosa que es real. ¿Cuál es? Que hoy por hoy la gente está totalmente embutida y metida dentro de los medios de Buenos Aires. Si nosotros ahora mismo salimos a la calle, timbiamos dos cuadras, prácticamente todo el mundo está viendo medios de Buenos Aires. Uh-huh. O escuchando medios de Buenos Aires. O sea, que eso también... ¿Y qué medios? ¿Y qué medios? Por eso, y eso hay que ponerlo en la balanza también. O sea, cuando te hablan de La Matanza, a ver, yo he escuchado acá debates... debates de bar, ¿no? Debate de bar. Hablándote de La Matanza, ¿alguno se tomó el 17 alguna vez para ir a La Matanza? Bueno, se toman debates hablando de Nueva Zelanda. Claro, se tomaron el 96 para ir. En serio, yo cuando escucho esas cosas, digo, pero ¿vos conocés cómo viven en La Matanza? Mm. Si vos conocieras cómo viven en La Matanza, mejor cambiar de opinión, no sé. O estás. No, pero ¿no viste lo que mostraron en el noticiero? Aparte, uno se pone a pensar que en toda la provincia de Córdoba hay como 3 millones de personas. Sí. En La Matanza me parece que hay más personas. En La Matanza vota más gente. El padrón electoral de La Matanza es más grande que el de 4 provincias argentinas. Ajá, mirá qué importante. Por eso se dice que... Por eso los que atacan ganan... a La Matanza, a La Matanza. Ahora, por esa misteriosa gloria de Dios, La Matanza siempre es peronista. O sea, si viven tanto, ¿les gusta tanto vivir mal? Y por algo será que la rajaron a María Eugenia Vidal de la provincia de Buenos Aires. Pero, a ver, si volvemos al tema de La Matanza, ¿no? Que lo usan como un ejemplo cotidiano. Hay la inseguridad en La Matanza, hay otra La Matanza, las cloacas en La Matanza, el desagüe en La Matanza. Si volvemos a ese tema, ¿hay tantos millones de personas que les gusta vivir mal? O sea, son tantos los millones de planes que reparten en La Matanza, es tanto los millones de personas que trabaja para la administración pública de La Matanza. Entonces que me lo expliquen, porque si me lo pueden explicar, yo hasta bien llegado a la barbaridad en una época que hayan dividido en dos La Matanza, a ver si lograban hacer algo con eso. Sí, me acuerdo que querían dividirlo en dos y no pudieron. Suerte. Pero no pudieron, ¿por qué? Porque se opuso el vecino. O sea que yo creo que hoy lo que está en juego, como decís vos, son dos modelos de país. Hay un modelo de país que está vigente y hay un modelo de país que se fue y se fue por el voto popular. Entonces, por favor, dejen que este modelo de país que está vigente lleve adelante los 2 años que le quedan. Y sobre todas las cosas, permitan darse la oportunidad como argentinos de tener un gobierno que lo único que va a hacer es mejorar la calidad de vida. Y si no es así... Creo que están equivocados, porque yo no vi que la calidad de vida del argentino haya mejorado en los 4 años que el PRO estuvo en el gobierno. No, esos 4 años... Teniendo un apoyo importantísimo, que es el medio de comunicación. Hay un escrito muy interesante que dijo Henry Kissinger. Henry Kissinger, un tipo muy inteligente, una reunión de las Naciones, de Comité de Seguridad de Naciones Unidas. Rusia habla de la famosa bomba neutrónica que mataba la gente, pero dejaba los edificios limpios y todo eso. Y Henry Kissinger le dice, yo tengo algo mucho más poderoso. Entonces quedaron todos callados. Todas las cadenas de televisión norteamericanas. Bueno, y no nos olvidemos que el gobierno de 4 años de la pandemia amarilla de Macri tiene los mismos fundamentos que el gobierno de Martínez de Hoz de la dictadura, que también empieza con M, y el gobierno de Menem, que también empieza con M. Es la continuación de los gobiernos. Pero aparte no, es la fundamentación, son las piedras fundamentales. Estos han dado... uno recorriendo la historia argentina, en la segunda invasión inglesa, en la primera invasión inglesa, los súbditos que habían sido invadidos y habían sido sometidos tenían que jurar fidelidad al rey de España. ¿Está? Belgrano, Alberti, Pasos, y creo que el otro era Azcuénaga. Se van a Uruguay para no jurar. Se van a refugiar para no jurar. En el testamento de juramento, en el acta de juramento, la segunda persona que jura es Martínez de Hoz. Y después nos recordemos que Macri le fue a pedir perdón al rey de España por habernos sí, liberado, sí, independizado. Bueno, ¿por qué hay que votar al Frente de Todos este 12 de septiembre? ¿Qué nos garantiza, sobre todo, derechos, ¿no? Entre todas las cosas que dijimos, que entramos y salimos, y que me encantó este tipo de recorrida que se puede hacer, donde uno tiene la suerte de ser protagonista acá, que la pregunta sea cortita para poder extenderse. Creo que ya hablamos de calidad de vida, de memoria, de vacunas y, sobre todas las cosas, de formas de gobernar. Y de derechos, para mí, que es fundamental. Porque la forma de gobernar es dar derecho a la gente. ¿Para qué vas a estar en el gobierno? O sea, ¿a mí de qué me sirve estar en el gobierno si no puedo hacer mejor las cosas? O hacer las cosas como me gustaría recibirlas a mí, mínimamente. Yo creo que el domingo, si el capillense tiene memoria, si el capillense recuerda que en los gobiernos peronistas, fue donde más recibió Capilla del Monte, yo creo que si el capillense recuerda eso, no puede equivocar el voto el día domingo. No, y aparte va a tener protegida la jubilación, va a tener protegido millones de cosas que los otros gobiernos te sacan. Es así de simple. Sí. Bueno, Oscar Amante, muchísimas gracias por haber venido hoy en la noche. No, por favor. Y te esperamos más seguido. Vuelta vengo y les cuento un poco lo que estamos haciendo desde adentro. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias, Oscar, a ustedes. Bueno, y seguimos con dos canciones de las nuestras, después las presento. Y ahora viene un amigo nuestro que también hace fuerza por los argentinos acá en Capilla, en el gobierno municipal. Y nos va a explicar también por qué debemos seguir con esta línea y explicarle a los capillenses que no deben votar a Negri, que siempre miente, y no debe votar a Schiaretti ni a Vigo, que Vigo nos entregó un cheque a todos los presidentes de barrio. Además, un cheque ficticio que nunca pudimos cobrar, es una mentirosa. Con un diploma. Con un diploma. No, y a mí, yo siempre lo vuelvo a decir, a mí me entregaron un diploma y yo sonriendo para la foto y salí en el spot de campaña. No, hay que también recordar que ellos prometieron defender a nuestros abuelos, decían, a los jubilados y las jubiladas, y después, cuando tuvieron que votar en lugar de a favor de los votaron en contra. Sí. Y esa fue la Vigo, y fue el que hoy por hoy es intendente de la ciudad de Córdoba. Bueno. Yarlora. No votemos a Vigo y no votemos a la gente de Schiaretti, por favor, porque nos mintieron. O sea, ningún capillense debería votar a Vigo porque nos cagó a todos y nos mintió. Bueno, gracias, Oscar. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. La telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.

estamos ahora, seguimos acá en Me Asomo, en esta noche templada de Capilla del Monte, jueves 9 de septiembre, y es el programa número 538. En dos días voy a tener 64 años. Me prende la alarma, 6 de los 70, ¿no? Es impresionante. Estamos con Pancho Gramajo, que acá me está conteniendo psicológicamente. Bueno, Pancho, buenas noches. Hola, Dieguito, buenas noches, Dani. Bueno, estás? Como siempre, un placer estar con ustedes, hablar. Y bueno, sos como un motor fuera de borda, 6.4. ¿En serio? Sí. Sos como un motor fuera de borda. Pero de un motor grande. De 64 años, vamos a ver qué pasa a los 70, como si sigo tirando. Todo. 64 años fuera de borda. Fuera de borda. Fuera del borda. Fuera del borda. Bueno, vamos a empezar y yo quiero leer esto porque siempre hay que recordar, porque cuando un país, una población no tiene memoria, comete los mismos errores. Entonces yo te quiero decir cuáles son las 20 mentiras de Macri y por qué Macri ganó unas elecciones. Y la gente que lo ha votado debería recordar esto. Y vos decime si me estoy equivocado. Bueno, él prometía pobreza cero, bajar la inflación. Dijo, no voy a devaluar, voy a unir a los argentinos. El dólar no va a ser un problema. No vamos a sacarle nada de lo que ya tenés. Vamos a crear trabajo de calidad. No vamos a ajustar. Lo peor ya pasó. Acabar con la corrupción. El mejor equipo de los últimos 50 años. Estamos mejor. Lluvia de inversiones. No vamos a perseguir a nadie que piense distinto. Devolver la dignidad a los jubilados. Fútbol para todos va a seguir. Ciencia y educación son la prioridad. Vamos a construir 3.000 jardines de infantes. Nadie va a pagar impuesto a las ganancias. Los docentes serán respetados y bien remunerados. Y yo quiero agregar que cuando él se presentaba para la Ciudad de Buenos Aires, dijo que iba a construir 10 kilómetros de subtes y creo que en 15 años se hicieron 5. Bueno, acá te leí algunas cuantas. Debe haber muchas más. Falacias. Todo falacias, todo mentiras. Porque, bueno, los hechos así lo demuestran, ¿no? Se han hecho cosas para lograr la elección, el poder, pero después no había un plan para gobernar, porque lo que tiene la realidad es que es indomable. Y bueno, así terminamos estrellados, nos prometían el cielo y terminamos estrellados, ¿no? Con una deuda de 100.000 millones de dólares que nos va a costar pagarla porque la tomó un gobierno democrático. Pero la tomó fuera del Congreso, eso es lo que a mí más me llama. No estaba regulado en su momento, es una situación amoral, porque un par de personas decidieron, como les dijo la frase de Diego, vos le cagaste la vida a dos generaciones, y es cierto, es cierto. Entonces Diego, en toda su locura, por ahí tenía frases lúcidas y célebres. Donde, que no estaba tan loco. No. Él tenía sus cosas. Pero en esto fue claro, le cagó la vida a dos generaciones. Entonces yo creo que ha sido un tipo nefasto para lo que es la Argentina. Pongámonos a pensar a la gente que está escuchando, vos Diego, vos Dani, yo, mi hija pequeña, todos debemos $9.000. Esa es la suma que se debe hoy y es la que tenemos que pagar a los grandes, digamos, a los grandes, entre comillas, el FMI, las grandes instituciones del mundo, el Banco Mundial, el Club de París, que todas estas fueron hechas para dominar a Latinoamérica, ¿no? Cuando hablan que el problema es el peronismo, el problema no es el peronismo, el problema es la deuda. Para mí el problema es Estados Unidos, más arriba todavía. Estados Unidos hace su juego. El asunto es que nosotros dejamos hacer lo que ellos quieren. Es evidente esto. Y nos han endeudado y con la deuda nos han puesto de rodillas. Mi abuela sabía decir que el mendiga no puede exigir. Claro, el problema sería los entreguistas de la patria. Ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos. Porque recordemos que Estados Unidos en el año 71 no podía pagar la deuda que tenía con el Banco de Inglaterra, entonces salieron del patrón oro y crearon el sistema SWIFT de monedas, ¿no? Entonces eso le permitía sacar fiado y pagar deuda con más deuda. Pero ¿de dónde vino esto? Con el acuerdo con los países productores de petróleo, que el petróleo se venda en dólares. Bueno, cuando los países productores de petróleo se encontraron llenos de dólares, depositaban en los grandes bancos de Estados Unidos. Pero recordemos que cuando vos estás lleno de dinero de otra persona, si vos no prestas, vas en pérdida, porque vos tenés que pagar un interés. Bueno, así es como terminaron endeudando América Latina y entre ellos la Argentina. Recordemos que en la época de los militares, cuando entra Videla, había 6.000 millones de dólares de deuda. Cuando sale, había 48.000 millones de dólares de deuda. Actualizado con la inflación, calculo que debe ser cerca de los 250.000 millones de dólares actuales. Eso era impagable. Y la pregunta es, que nunca se respondió, ¿por qué nosotros tenemos que pagar una deuda tomada por un gobierno ilegítimo? Bueno, porque era una dictadura. Sí, pero yo creo que en el caso de Macri hay una doctora, no me acuerdo si es algo con Stein, que está tratando de ver que los responsables de esta deuda paguen con sus bienes personales. No me acuerdo cómo se llama la abogada. Sería lo más lógico. ¿Por qué el argentino tiene que pagar deudas que contrajeron un grupito, ¿no? Y después se llenaron y fugaron la plata. Bueno, eso nunca se trató en el Congreso. Recordemos que Melconian, que fue presidente del Banco Nación hasta hace poco, fue el que firmó en la época de Menem para enterrar el debate del origen de la deuda en el Congreso. Porque la deuda está pagada. Lo que pasa es que nos cambiaron la regla de juego. Yo te pido prestado a vos y Dani dice que yo estoy con problemas de deuda, entonces vos me subís los intereses para cubrirte de un posible desfalco default mío, ¿no? Mm. Bueno, esas son las calificadoras de riesgo. Moody's, Standard & Poor's, Fitch, son los que te titulan el grado de inversión es AAA+. Bueno, nosotros imagínate que andábamos por la W-, ¿viste? Era el crédito nuestro era basura, son los bonos basura lo que teníamos nosotros. Nos habían puesto en esa calificación y fuimos humillados. Y esa humillación también nos afectó internamente. Hubo gente que cree en la actualidad que la Argentina está mal, que es una mierda. Y la Argentina es un país excelente. ¿Qué ha sido vendido, ha sido saqueado? ¿Cómo explica Macri 100.000 millones de dólares de deuda cuando calificaba a la Argentina para 20.000 millones? Lo que pasa es que el Fondo Monetario jugó política interna y perdió. El pueblo argentino fue el que desactivó todas esas cosas que hicieron, toda esa patraña, ¿no? Esa vil patraña. Bueno, deberían desactivar también esa deuda, ¿no? Porque esa deuda... Bueno, es lo que se está negociando ahora. Entonces, lo que dice Martín Guzmán, bueno, ustedes hicieron un préstamo especial porque nosotros bajo los estatutos de ustedes calificábamos por 20.000 millones, ¿por qué prestaron 100? Uh-huh. 80 más de lo que correspondía. Entonces ahora nosotros pedimos también un tratamiento especial por esa situación que no fue legítima. Bueno, esto se ve muy claramente, vos lo explicaste claramente y ya todos los argentinos deberían saber esto que estás explicando. ¿Por qué los radicales se arrastran a Cambiemos? Y, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, ¿por qué los radicales no se juntan con Cambiemos si es lo mismo? Si votan siempre lo mismo. ¿Cuál es la trenza que hay ahí? ¿Qué se diferencia entre un grupo de Schiaretti y un grupo de Negri, por ejemplo, si son lo mismo? Perdón por la pregunta, pero lo que pasa es que yo no entiendo. Para mí el radicalismo quedó, no se pudo reciclar, quedó vacío de ideas. Es como anacrónico en el tiempo. Entonces no ha podido dar respuesta activa a las necesidades de la sociedad. Recordemos, matrimonio igualitario, tratamiento especial para parejas que vivían en uniones de hecho, pero necesitaban ser reconocidas, todo lo que tiene que ver con la desigualdad, el acceso al alimento, a las proteínas, eso nunca se pensó. por lo menos no fue por la dirigencia del radicalismo, nunca fue puesto de manifiesto. Entonces vos tenés que tener un pensamiento progresista y de vanguardia. Y el radicalismo yo creo que fue succionado en la convención de Gualeguaychú, donde Sanz le entrega a un partido barrial porteño, como es el PRO, le entrega la estructura nacional. Porque sin la UCR, el PRO no podría haber desplegado, no se podría haber desplegado en todo el país. Y lo que pasa es que cuando vos trabajás una elección en base, en oposición al otro, y el odio por el odio mismo, yo no te voy a votar porque aquel se robó esto, porque estéticamente no son bellos, viste que lo dicen. Y hablan de los negros siempre. Claro. Despectivamente. Claro, despectivo. Y la Argentina tiene más sangre afro e india de lo que se cree. Por más que seas blanquito con ojos azules, nosotros tenemos una negación de lo que son nuestras raíces y nos cuesta cuajar en eso. El punto es que, bueno, evidentemente esta gente estaba vacía de ideas, y vos me preguntabas por qué Macri y Negri y Juez van divididos. Ese es el favor que le hace Macri a Schiaretti, le divide la oposición para que siga siendo él. Pero es lo mismo, son los mismos conceptos. O sea, yo no puedo creer que también los radicales entregaron un sistema para que el PRO ganara, pero ¿qué tienen que entregar las ideas? No entiendo a alguien que puede estar apoyando a un radical cuando Alfonsín dijo mi límite es Macri. No entiendo. ¿Qué y Carrió también lo dijo. Sí, por eso. ¿Qué clase de...? Sí, Carrió también lo dijo. También lo dijo. Entonces, ¿cuál es la plasticola que los une? Es el dinero. Hay que ponerle el nombre de lo que es, los intereses negocios personales. Evidentemente. Porque si vos salís y decís Macri es un estafador, lo decía Carrió, ¿eh? Lo decía Carrió. Con el cual nunca me voy a sentar. Y después sale y lo defiende abiertamente. Estamos hablando de dinero. Yo veo a esta mujer que ha hablado con una impunidad de cosas, ha dicho cosas. Entonces uno también deja volar su imaginación. ¿De dónde saca toda esta información, Carrió? Para mí está surtida de información por servicios de servicios de inteligencia, sí, extranjeros. Y está protegida también, y hay dinero también para desestabilizar a gobiernos que son populares, ¿no? Pero Macri, ¿por qué pierde? Primero porque todo eso lo que dijo es mentira, pero después lo terminó matando la heladera. Mm. Seamos claros con esto. Las amas de casa ejercieron un voto devastador, ¿no? Porque vos abrías la heladera, no había huevo, no había queso, no había carne, no había manteca, no había nada. No había nada, y no había esperanza de nada. Ahora, yo te veo a vos con un buzo azul, y yo creo que vos sos de sangre azul peronista. Pero yo no soy así, y cuando era más chico en Buenos Aires, con esas convicciones de Carrió, yo le he votado en algún momento, porque lo que decía ella me parecía que estaba en contra de Macri. Yo fui a un colegio donde Macri estaba, y en el colegio mismo los compañeros nuestros decían que era un hijo de un ¿cómo es? De contrabandista, se lo decía así, y le hacían un gran vacío a Macri. Entonces, ¿qué le pasó a Carrió que cambió el discurso, se derechizó de una forma impresionante? ¿Y qué le pasó a los radicales? Porque también yo le he votado a Alfonsín por sus convicciones, y después encontré en Kirchner una persona alfonsinista o radical, pero peronista. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué existe la Unión Cívica Radical si bastardearon a Alfonsín, bastardearon sus ideas? ¿Y por qué la gente sigue a una UCR? ¿O son todos conservadores, o son todos de derecha? Porque es un gobierno que parece casi ultraderecha. En los grandes partidos tenés las dos vertientes de pensamiento. En el peronismo tenés peronismo progresista, y tenés el schiaretismo que está a la vista. No es peronismo, es otra cosa. Usan las estructuras para llegar. Y en el radicalismo pasa lo mismo. Tenés el radicalismo alfonsinista, que recordemos que Alfonsín y la Unión Cívica Radical en la década del 80 estaban en la Internacional Socialista. Cuando se le dispara la inflación, Alfonsín consulta con Felipe González y su ministro de Economía para ver cómo podían hacer en la Argentina. La inflación tiene varias características, ¿no? Entre ellas, cuando no podés financiar el gasto, agarrás la maquinita y empezás a emitir dinero, pero nosotros no éramos creíbles, todo el mundo sabía que no íbamos a pagar, entonces nos terminamos estrellando. Estados Unidos también emite dinero, recordemos que Estados Unidos... Pero emite dólares. El año pasado emitió en dos meses más dólares que en los 200 años de historia de ellos. Y bueno, tenían que pagar... Bueno, lo que pasa es que ellos están sentados arriba de lo que se llama el sistema monetario SWIFT, que tiene su sede en Bruselas, ¿no? Y han vivido de rentas, porque recordemos, vos eras un rey que iba a ir en guerra contra otro, tenías que juntar todo el oro para financiar las balas, la comida de los soldados, todo... Bueno, esta gente no, con el sistema SWIFT pusieron de rodilla a lo que fue la Unión Soviética porque, bueno, ellos vivían sacando a cuenta las cosas, sacando fiado, su vida ha sido vivir del fiado. Y alguien tiene que pagar sus cuentas y lamentablemente, lastimosamente para nosotros, hemos pagado nosotros, lo hemos pagado en dinero y lo hemos pagado en desarrollo, hemos expulsado grandes cerebros de la Argentina, grandes pensadores, chicos que se han ido a vivir humillados a otro país, muchos, otros se han integrado bien, pero ¿por qué se tienen que ir con la cola entre las piernas, ¿no? Si nosotros pudiéramos hacerle bien a este país, podría estar cómodamente en su país, en la Argentina, bueno, y no tener que... Bueno, Néstor volvieron muchísimos, pero claro, una esperanza grandísima. Pero claro, bueno, entonces uno está parado en lo que se llama el frente de todos, pero el nombre lo indica, es el frente de todos, de todos, absolutamente. Como critican y siempre lo atacan como el kirchnerismo, no es solamente kirchnerismo, es... De todos. De todos. Porque cuando se saca la asignación universal, la particularidad, como dice Cristina, de la integración, de la igualdad, es que cuando se saca una asignación es para el que cree en mí y para el que no cree también, porque no he visto que el que no cree la devuelva, no lo he visto hasta ahora. Seguro. Entonces cuando se hacen las cosas se integra a todo el mundo, se beneficia a todo el mundo. Pensamos, ¿es lo ideal? No es lo ideal, nadie quiere esto. Pero nosotros tenemos un problema, el gran problema de la Argentina, querido, y hay que decirlo bien, es la deuda. Nosotros estamos sacrificando todos los recursos para tratar de pagar una deuda que se tomó ilegítimamente, si se quiere, y moralmente asquerosa. Nos han hipotecado por los próximos 25 años. Yo tengo 51, prácticamente 52, y 20 ya voy a estar en los 76. No quiero ni contar yo, porque viendo... ¿Te vas a venir a ver al asilo? Por supuesto. No sé si no nos encontramos. No. Pero el tema es esto, estas cosas hay que decirlas. Y nosotros también somos conscientes, y hablo de la política municipal, donde no podemos vivir en déficit. ¿Cómo el dinero ahora alcanza y antes no, Diego? Bueno, vamos a hacer una cosa porque esta conversación está súper interesante. Quiero presentar las canciones que escuchamos anteriormente, Drexler, Telefonía y Jacaré Manso y Ricardo Mollo, El Oso. Ahora vamos a escuchar Marilina Rosa, Eugenio Salvador Dalí y Julia Senco, María Siempre, y volvemos con Pancho, que siempre está acá para ayudarnos a pensar y es un gran invitado que ya es de la casa. Se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora,

A mí me importa lo que le pasa al vecino, a vos te importa lo que le pasa al vecino, lo que le pasa a los animalitos, lo que pasa en el medio ambiente. Entonces eso es vivir en comunión, en común unión. Y yo creo que tenemos que estar parados sobre valores positivos. Vayamos con amor, con optimismo. Y disfrutemos del día. Escuchemos también lo que están diciendo, porque antes de venir acá estaba viendo el cierre de Larreta, y Larreta dice, nosotros proponemos un modelo de país con escuelas abiertas. Y bueno, cuando ellos sacaron el Ministerio de Educación, y bueno, y nunca hablan de la pandemia. Ellos el Ministerio de Salud también. Lo degradaron a secretaría. A la gente hay que decirle qué significa eso. Cuando vos sos ministerio tenés un presupuesto propio. Es decir, tenés unos montos asignados. Cuando sos secretaría tenés que pedir a otro lado. Supongamos el que está de secretario de salud en ese momento, entre comillas, que lo degradó Macri, tiene que ir a lo mejor al Ministerio de Transporte a pedirle a un camionero autorizame para tantas vacunas. Era una barbaridad lo que hizo este hombre, ¿no? No, y si sos jubilado, no te olvides que las tarifas aumentaron en el 3.000 y hasta el 4.000% y tu jubilación no subía y te sacaron los remedios. Y los jubilados tenían que ver, porque querían pagar los impuestos, los servicios, no podían comprar los remedios. Este gobierno se los devolvió, así que no vuelvan a votar. No, gente tenían que elegir comprar. Por ejemplo, en el tema de la luz, había claramente un conflicto de intereses. Recordemos que el ex ministro Aranguren fue el CEO de la Shell. La tarifa, según ellos, estaba atrasada en 1.500 millones de dólares, pero terminaron cobrando por 2.500 millones de dólares, es decir, 1.000 millones de dólares más. ¿En dónde están? Entonces, cada vez que subía la energía, la gente que proveía el gas a las plantas de energía era Shell. Entonces sus acciones, porque él tenía acciones que en teoría fueron a un fideicomiso, también subían. Entonces vos eras ministro de energías, autorizaba la suba y te ibas beneficiando de la misma suba que autorizaste vos. Entonces era claramente un conflicto de intereses. Lo que hay que decirle a la gente es que Macri eliminó el lobby. Antes todo el mundo hacía lobby por hagamos esta ruta, esta carretera, esta calle. Lo que hizo Macri, eliminó el lobby porque los tenía todos adentro. Claro. No había nadie afuera que haga lobby. Estaban todos de los dos lados del mostrador. Estaban todos adentro. Entonces era una cosa que claramente nos terminó perjudicando, y el crecimiento, todas las cosas que nos decían que iba a pasar. Recordemos que la sociedad creyó en él, ¿eh? Y después terminó como terminó, bueno. Por eso lo rajaron y ahora, en las urnas. Y ahora hay una cuestión que hay que prestarle mucha atención, que es el tráfico de armas a Bolivia. Si Bolivia pide la extradición del expresidente Macri, yo creo que va a ser extraditado, y mirá cómo es los actos de justicia, ¿no? Con una justicia en Argentina no se lo puede juzgar y posiblemente termine juzgado en un país despreciado por ello, porque lo consideraban de segunda, los bolitas sí, despectivamente. Entonces esto hay que darle el golpe de estado al indio, todo despectivo. Y bueno, ahora yo lo escuchaba al vicepresidente de Bolivia, que el tráfico de armas estaba avalado está demostrado. Sí. La hija de Trump vino a Jujuy, qué raro, ¿viste? ¿Qué hace? Vino a ver las tejedoras. Bueno, habrá que ver con Morales también, si no estaba metido en todo él eso. Él sabe. ¿No? Gerardito. Él sabe perfectamente las cosas que, bueno, evidentemente han hecho. Hay una manipulación de la justicia y persecución que creíamos que había quedado atrás, ¿no? Y bueno, Mauricio Macri es el niño de las grandes corporaciones, de los grandes conglomerados. Hoy salta a la vista la necesidad, yo lo escuchaba a Oscar Amante acá, que hablaba de lo que decía Kissinger. Yo tengo las grandes cadenas norteamericanas de televisión. hoy en la Argentina es necesaria una ley de medios. Cuando decían TN iba a desaparecer, pero era una ley de medios audiovisuales, lo que te decía era, no iba a desaparecer Clarín y TN. Lo que te decía es que no podían pertenecer a la misma persona. En Estados Unidos pasa lo mismo. Los diarios no pueden tener medios audiovisuales. Entonces, sí, acá son monopolios totales. Son monopolios. Y en Argentina son más monopolios que en otros lados. Tu mente es perforada por Radio Mitre, por Clarín, por TN, por todo lo que es Internet, por la FM 100. Ahora tenés Telecom, que también es del grupo Clarín. Entonces es un monopolio donde domina la voz, digamos, el pensamiento de la gente. Hay gente que repite cosas y no tienen ni idea de lo que está criterio, diciendo. Y soy respetuoso con eso, ¿eh? Pero le calientan la cabeza a Doña Rosa que todos estos son unos hijos de puta, todos unos ladrones. Y cuando los ladrones son bueno, ellos, y es como, increíble. No, y es como dijo Daddy, ¿por qué Cristina no está presa? Porque no hay causas que la pueden demostrar. Así que bueno, pero... Bueno, y aparte que también habría que hacer una reforma en la justicia, porque si no la justicia siempre protege a este grupito. Bueno, Pancho, vas a llegar tarde a comer a tu casa, a cenar. Yo quiero agradecerte que hayas venido y bueno, lo importante es ir a votar, que todos vayamos a votar por uno mismo, ¿viste? No votar por el votar al que te va a arruinar la vida. Así que bueno, fijémonos quiénes son los que se presentan y algunos que viven del Estado siempre, esos no los voten nunca más. Acá hay nombres, ¿no?, que se repiten. Y son preventistas del Estado, ¿no? Entonces, siempre han vivido de la teta del Estado y después lo critican. Y no quieren soltarlo, ¿eh? Y no, evidentemente no. Y el Estado somos todos, ¿eh? Muy bien. Bueno, Pancho Gramajo, buenas noches. Uh-huh. Buenas noches, Dani, Dieguito. Gracias. Bueno, siempre gracias es por un venir, placer sí. Venir. Cada vez que me invitan, vengo con gusto. Uh-huh. Tengo asistencia perfecta. Perfecta. Vos sos el único que tiene asistencia perfecta. Al intendente vamos a ponerle... ¿Cuántas faltas? Doble falta. Ponele un uno. Un uno, intendente. Uno. Bueno, y también gracias a Oscar Amante que ha venido. Y es importante escucharlos a ustedes porque por ahí no hay muchos medios que se los escuche, ¿no? En la pandemia siguen haciendo lo que pueden y es bastante. Gracias, chicos. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo martes, como todos los martes y jueves, de 20 a 22 horas. Y nos vamos con algunas canciones de algunos músicos argentinos. Decís vos, Daniel, ¿cuántos entran? Silvina Garré, Alejandro Lerner, Chico Novarro, Georgina Hassan, Manuel Wirtz, Sandra Mianovich, Francisco Benítez, que fue el ganador de la voz y es cordobés. Y Abel Pintos y Gustavo Cordera. Con cada uno con sus temas. Muy bien, los escuchamos y bueno, nos vemos la semana que viene. Vayan a votar con conciencia y como dijo Pancho Gramajo, con amor sobre todo. No voten en contra, sino a favor de ustedes. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Del que nada va a colgar.